Esto es volver a foca cero, sí, eso es lo que nos produce una enorme tristeza y mucha frustración, porque es volver a empezar. ¿Se quedan acá encadenados como estaban con esa protesta? Sí, por supuesto. Si bien vamos a participar, aceptamos la invitación a participar activamente en este nuevo proceso, algo que tendría que haber pasado mucho antes, ¿no? Y lo reclamábamos cuando criticábamos el pliego anterior, aceptamos porque justamente lo que queremos es encontrar a nuestros seres queridos, queremos que se los busque y queremos hacerlo cuanto antes. Entonces, aceptamos la responsabilidad de participar, lo vamos a hacer activamente, pero hasta tanto no tengamos una resolución firmada, vamos a seguir acá con mucho esfuerzo, porque la verdad que es muy, muy duro, es muy difícil para nosotros, pero lo vamos a hacer hasta tener una respuesta concreta.